Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amable auditorio de Radio Tepoztlán? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de este programa, que el día de hoy estaremos dedicando al entrañable músico Salvador el Negro Ojeda. Soy Salvador el Negro Ojeda. Salvador el Negro Ojeda nació en 1931 en la Ciudad de México, circunstancia irrelevante, dado que en él se hizo carne la definición de Agustín Lara. Era rumbero y jarocho y trovador de veras. Se le ocurrió a mis padres que yo había de nacer en el Distrito Federal. Ya se fue, no lo elige, pero sí puede uno elegir lo mismo que hizo Agustín Lara, finalmente. Es decir, bueno, yo no nací en Tlacotalpa, pero me siento hijo suyo. El Negro Ojeda, un enamorado total de la música, fue cabalmente correspondido. Desde que siendo un muchachito de 15 años lo atrapara por primera vez el embrujo de la música cubana, ya no hubo cadencia que se le escapara. Se apropió de boleros, de guapangos, de sones y corridos, de canciones de rompe y rasga, de versos melancólicos y declaraciones de amor. Y lo hizo a su modo, domando con cariño a la guitarra para hacerla su cómplice. Úrsula, yo soy tu gallo y tu gavilán pollero me da comer esa moña, aunque me raje en el cuero. Úrsula, yo soy tu gallo y tu gavilán pollero me da comer esa polla, aunque me raje el cuero. Capitán, pero deja de jugar, porque si tu boga no puedo cantar. Capitán, pero deja de jugar, porque si tu boga no puedo cantar. Ya te he dicho que no siembres las uvas en los caminos, porque pasan los arrieros y se llevan los racimos. Ya te he dicho que no siembres las uvas en los caminos, porque pasan los arrieros y se llevan los racimos. Capitán, bogar, deja de bogar, porque si tu boga no puedo cantar. Capitán, bogar, deja de bogar, porque si tu boga no puedo cantar. Ya te he dicho que a la cárcel no me vengas a llorar, casi no me quitas penas, no me las vengas a dar. Ya te he dicho que a la cárcel no me vayas a llorar, que si no me quitas penas, no me las vengas a dar. Capitán, bogero, deja de bogar, porque si tu boga no puedo cantar. Capitán, bogero, deja de bogar, porque si tu boga no puedo cantar. Muy joven, el Negro Ojeda formó su propio grupo rumbero y se enrumbó en esto de ir con la música por todas partes. En este camino fue apasionándose con muy diversos géneros de la música popular y muy especialmente con el folclore de México y Latinoamérica. Yo empecé a tocar, a hacer música y a hacer grupos por ahí en 1946-47. Y entonces me dio oportunidad a mí de ensayar, practicar todas mis inclinaciones musicales, no solo de rumbero, sino también como folclorista, también como romántico, también la canción vernácula. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos a la senda del amor. No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Ya ves que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Y por qué te vas tan deprisa, ni gozas mi agonía, si la noche se espera todo el día? Espera tú también. ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa, ni gozas mi agonía, si la noche se espera todo el día? Espera tú también. En 1962, el Negro Ojeda instaló su café cantante Ches Negro, la casa del negro para los cuates, un directo antecesor de los cafés llamados peñas, que fueran tan populares en los 60s y en los que hacían sus pininos jóvenes artistas. En Ches Negro se dieron cita cantantes como Nacho Méndez, Margarita Bauche, Gerardo Tamés, así como algunos que ya llevaban camino, tal es el caso de Chabuca Granda, Pablo Milanés, Víctor Jara o Mercedes Sosa. Y fue precisamente en Ches Negro donde René Villanueva, los hermanos Ávila y el propio Negro Ojeda fundaron la agrupación Los Folcloristas. Abrimos un lugar, se llamó Ches Negro, en el cual concurrían todos mis amigos. Y empezamos a hacer, ahora sí que, música por puro gusto de hacer música. Pero el Ches Negro sirvió como un tamiz, ¿no? Para decir, bueno, vamos a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y vamos a ponerlas a consideración del público. Esa fue la historia de Ches Negro. Y ahí salió el grupo Los Folcloristas. Esto fue 1962. Por 2 años, el Negro Ojeda fue director musical de Los Folcloristas, con quienes grabó 3 discos. En ese periodo se realizaron numerosas giras y programas de radio y televisión. Estas interpretaciones hicieron que a mucha gente le atrajese el folclore sudamericano, que al lado de la canción de protesta no tardaría en convertirse en un signo de identidad y resistencia. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra en 5 minutos, quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Acaso tengo tabaco, si no fumo y con desaco, lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me quiero ir, ay, ay, ay, me quiero ir. Y me caliento la cara con el tabaco encendido. Ay, ay, ay, me quiero ir. Ay, ay, ay, me quiero ir. Ay, ay, ay. hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo prendo y tiro la cola y recojo la alcaquera. Ay, ay, ay, me quiero ir. Ay, ay, ay, me quiero ir. Hacía y creo que sigo haciendo la música porque me place, me gusta demasiado la música. Y por eso me junté con tantísima gente que entendía lo que es hacer música. Soy como mi jarana, con el corazón de cedro. Por eso nunca me quiebro y mi pecho es una campana. Y mi trova es campirana como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero. Y afino bien mi garganta y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Siembro maíz, plátano, piña bajo los rayos del sol. También cultivo una flor con mi jarana ladina. Y es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y quiero decirles algo en reventando este son. Quiero decir con razón la injusticia que padezco. Esa es la que no merezco, causa de la explotación. Por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Vengo y vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Muchas gracias. A mi diestra, Choco Mendoza. A mi izquierda, que es realmente mi mano derecha, es mi hijo. Y déjenme ver. Con mucho orgullo. Mi otro hijo, Potatibón, es Ángel Chacón, pa' que rime. Para no hacer de mí con un pedazo, Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sea el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, Él será el divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Diré que pasó de moda la locura. Diré que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que sea el destino. Caminando fui donde fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad que resulta de lo necio, la necedad de asumir al enemigo, necedad de vivir sin tener precio. Yo sé lo que sea el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, Él será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Hay para todos los gustos, ¿no? Hay gente que le gustará más lo que yo hago como jarocho, o lo que yo hago como rumbero, o lo que yo hago como folclorista. Yo he hecho lo que se me ha dado la gana hacer. Thank you. te quiero, vida, sin otro, sin malamente aposté. Si me matan en tus brazos, que me maten. Levántate, chucha, levántate, Juana, que allá anda la bruja detrás. La siguiente es la definición de un negro en palabras de Antonio García de León. Este negro sentimiento de guitarra y de jarana es un sol de la mañana con su pelo blanco al viento. Canta con pulido acento nostalgias de tanto en tanto. Con él suena el dulce canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Thank you. caer sobre el tejado, las gotas de agua sonora que arrullan lo que he soñado. Las gotas de agua sonora que arrullan lo que he soñado. En este rancho enclavado en la selva tropical, parece que me han llamado el alma de todo mal. Parece que me han lavado el alma de todo mal. El negro Ojeda supo amar intensamente a la vida y a la música, inseparables para él. Con ese sentimiento por delante, durante largos años fue el mentor de innumerables músicos y cantantes. Tantos, dice Tewa, que no recuerdo los nombres de quienes le aprendimos. A su vez, dice David Haro, le aprendimos muchas cosas, y si hablamos de él, es hablar de un color que refiere mucho a la rumba, al color de mi rumba en este caso. Era amor, alegre, versando siempre de un lado para otro, llevando serenatas. Era un compendio, un cancionero de cosas, incluso sui generis. No sé si lo quise o lo amé hasta el alma. Era un amigo incomparable. Que tira las sábanas en cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando a su gata se sube a la almohada y araña la cama si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído en la pata y un zumbido, mi vaso ya está vacío. Yo digo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces lejos de casa? Fantasma escondido en mi casa que tira las sábanas en cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando a su gata se sube a la cama y araña. Gato negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido. Mi vaso ya está vacío. ¿Qué te pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé? Duelo, piano, guitarra. Thank you. Está bonito el numerito, ¿no? Es más, que se refifa. Ah, no. Tlacotalpeño por elección, ya lo hemos dicho, el Negro Ojeda fue un impulsor constante del encuentro jaranero de Tlacotalpan, pero no había escenario, grande o pequeño, que rehusara. Él llegaba con sus canciones, igual al Palacio de las Bellas Artes, que a escuelas, plazas, festivales. Tuvimos el privilegio de contar con su presencia en apoyo solidario a Tepoztlán cuando más falta hacía, en las combativas jornadas populares de 1995. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, somos mucho más que vos. Somos mucho más. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Sí, te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, somos mucho más que vos. Somos mucho más que vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. La calle codo a codo somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo somos mucho. No mide el éxito en dinero, ¿no? En popularidad. Para mí el éxito es lograr echar raíz. Hondas quedan en la tierra las raíces del Negro Ojeda, quien falleciera el 9 de febrero del 2011. Sus cenizas fueron esparcidas en el río de las mariposas, el Papaloapan, en Veracruz. Su amorosa, su generosa voz se sigue esparciendo sobre nosotros. Todos me dicen el negro, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui y llorona y ahora ni sombra soy. Que tienes con esos ojos tan bellos, con ese mirar que tienes, con esos ojos tan bellos que no merecen llorar, sino que lloren por ellos, que no merecen llorar, llorona, sino que lloren por ellos. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.